Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este espacio, este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com, dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan escritores, compositores, literatos, filósofos, luthiers, todos los que tienen algo que comentarnos sobre las creaciones que van ejerciendo, pues tienen aquí su espacio, además que nos encanta. Recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hoy vamos a hablar de un libro que nos va a enseñar mucho de un tipo de literatura que es bastante desconocida por estos lares. Otro tipo de literatura se conoce un poquito más, pero la literatura nórdica, por lo que yo he estado indagando, ahora hablaremos con su autor, es bastante desconocida. Por eso es una oportunidad fantástica para hacerse con este libro, que es Historia de la Literatura Nórdica, que lo editan los amigos de Almuzara y que lo escribe Jesús García Rodríguez, del que ya saludamos, que es el verdadero protagonista de la entrevista de hoy. Jesús, un verdadero placer, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y, como siempre, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Pues bien, encantado de atenderos y muy agradecido por vuestra invitación. Fantástico. La primera pregunta es lógica. ¿Cómo se te ocurre escribir un libro que trate de la literatura nórdica, una gran desconocida para el público español? Cuéntanos un poco cómo llegas a escribir este libro. Bueno, pues es un poco una concatenación de sucesos, de casualidades, de azares que a veces pasan en los libros. Sí. Todo se remonta un poco a un libro que yo publiqué con Desvelo, que es uno de los sellos de Almuzara, una traducción de la poesía realmente completa de Karin Boye, una poeta sueca. A partir de ahí, bueno, surgieron otras posibilidades de hacer cosas sobre la literatura nórdica, traducciones. Y al mismo tiempo, este sello también de Almuzara, El Desvelo, había publicado, pues hace cosa como 4 o 5 años, un libro de un autor alemán, Klabund, que se titulaba precisamente Historia de la literatura alemana contada en una hora. Entonces, esta fórmula le interesó al editor, a Javier Fernández, y entonces ha sacado, por ejemplo, una historia de la literatura argentina contada en una hora, también una historia de la literatura española contada en una hora, y me propuso a mí, pues bueno, ya conocía mi interés y mi conocimiento de la literatura escandinava y nórdica, me propuso pues realmente hacer la misma fórmula, algo similar, pero en este caso con la literatura nórdica. Y pues bueno, yo encantado, acepté encantado, porque pues realmente es, bueno, un tema para mí apasionante, ¿no? Es verdad que es, como has dicho tú, no tan conocida la literatura de estos países en España, también porque no hay tanta traducción de textos, pero es desde luego una literatura apasionante, ¿no? Sí, desde luego, los que conocemos la literatura. Ahí, por ejemplo, en el libro, en la portada, se puede ver Henrik Ibsen en la frente de una persona que aparece en el libro. Después Hans Christian Andersen, o sea, gente bastante conocida. Pero claro, últimamente pues las personas se quedan un poco con lo que hay. Y yo he de confesarte, Jesús, que he estado sondeando un poco entre la gente, preguntándole, mira, voy a entrevistar a un señor que ha escrito un libro sobre la historia de la literatura nórdica, ¿qué es lo que conoce? Y todos me dicen, los vikingos. Y se quedan ahí, ¿sabes? Y digo, pero hombre, hay mucho más que los vikingos. Los vikingos, pues imagínate, hasta finales de la Edad Media, vamos a poner ya un trecho largo, pues ya desaparecen, se integran en los distintos países y han seguido escribiendo, que no eran vikingos, ni eran novelas de vikingos, ni eran historias de vikingos. Sí, pero bueno, lo que se conoce más, los vikingos y tal, tal. Entonces hay muchísimo más que los vikingos, ¿no, Jesús? Claro, sí, es lo que suele pasar, ¿no? Los vikingos se crean como clichés, digamos, culturales que los otros países van aceptando. Claro, los vikingos en realidad escribían poco, eran guerreros, Sí. eran sobre todo guerreros, eran comerciantes también, Pero es verdad que sí, en Islandia sobre todo se escribieron las sagas islandesas que sí hablan realmente de estos vikingos en concreto, ¿no? Además, con una fidelidad histórica muy grande, ¿no? Sí. Hablan tanto de vikingos en concreto como de la vida de estos vikingos. Pero claro, esto corresponde a un periodo muy temprano de la literatura islandesa, en este caso, medieval, y evidentemente, pues estos países han evolucionado, como es lógico, y han ido viviendo distintas etapas y culturalmente lo mismo, ¿no? Yo, de hecho, el libro, pues, evidentemente, comienza precisamente hablando de la literatura nórdica medieval y habla en efecto de las sagas vikingas. Habla también de la poesía de los skaldas, que eran un poco como la poesía vikinga también. Digamos, ya las sagas eran la parte en prosa, la poesía escáldica era la poesía. Pero pues luego ya entro con el Renacimiento, el Barroco, el Renacimiento y la Reforma, el Barroco, luego la Ilustración, el Romanticismo, es decir, hasta la literatura del siglo XXI, ¿no? Realmente es una parte muy pequeña, pero es verdad que ha tenido su éxito, sobre todo a nivel pues, cinematográfico, también de series, ¿no? Televisivas, porque bueno, pues es verdad que es una época muy espectacular, muy, muy truculenta también, entonces siempre atrae mucho, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, convendrás conmigo que tú también, entre tus amistades que no están muy metidas en el mundo de la literatura, se quedan también con el cliché que estabas comentando. ¿Con qué época te quedarías de toda la literatura escandinava? Si puedes quedarte con una o dime dos, para no decir, pues mira, es que me quedaría, venga, dos o incluso tres te dejo, venga, Jesús. Bueno, pues mira, precisamente una época de esplendor literario fue precisamente esta época de la Edad Media, ¿no? La época de las sagas islandesas, digamos que es un momento de plenitud para la literatura nórdica, en este caso para la literatura en lengua islandesa, porque crea casi, es como un germen de la novela moderna, ¿no? La saga, a diferencia de otros géneros medievales, la saga islandesa es un género muy, muy moderno. Jorge Luis Borges decía que era casi cinematográfico, ¿no? Porque es verdad que con una economía de medios muy, una economía estilística muy grande, muy conciso, muy preciso, y una especie de realismo psicológico muy grande, pues realmente consigue, sí, construir como historias que son mucho más fáciles de seguir y de leer que otros textos medievales, ¿no? La otra gran época, yo creo, sí, y la otra gran época, yo creo que probablemente sea la época del realismo y el naturalismo, ya en el siglo XIX. Es la época de Ibsen, por ejemplo, de Henrik Ibsen, que has mencionado antes, en el teatro. Es la época de Strindberg, August Strindberg, un escritor sueco también muy, muy importante. Y de distintos otros autores. Es, digamos, también el momento de la gran novela, o de parte de la gran novela escandinava, ¿no? Y binórdica. Bueno, ahí hay varios puestos. Está, por ejemplo, también Henrik Pontoppidan, que era un premio Nobel danés. Sillanpää, que era otro premio Nobel finlandés. Digamos, entre el 19 y principios del 20 es otro momento de mucho auge, bueno, el gran auge de la literatura escandinava. También Amalie Skram, una mujer, una novelista, una gran novelista danesa también de esa época. Bueno, yo creo que esa es la época. Otra época gloriosa, digamos, de la literatura escandinava, ¿no? Y por mencionar otra tercera, pues probablemente, bueno, pues a mí personalmente me interesa mucho y esto es más, digamos, un nicho más pequeño, pues el de la poesía, pero probablemente el comienzo del modernismo en Escandinavia, sobre todo en Suecia y Finlandia, es también una época, pues, de mucho esplendor, ¿no? Está Edith Södergran, que es una gran poeta sueca. Y hay otros autores realmente muy interesantes de esa época que, bueno, muchos no traducidos todavía, pero que, bueno, supongo que Södergran sí está traducida, desde luego, su obra entera, pero otros autores que son realmente muy interesantes. Bueno, y más modernamente también tenemos, por ejemplo, tenemos a Jon Fosse, que es el premio Nobel del 23, no del año 2023, un autor sobre todo de teatro. Bueno, la literatura. Y Tranströmer, por ejemplo, es un poeta también sueco que también fue premio Nobel hace unos años. Bueno, yo creo que tienen muy buenos escritores siempre la literatura escandinava Exactamente. y A la hora de informarme sobre ti, sobre la literatura escandinava para la entrevista, he observado que tienes una especial predilección. Bueno, has sido el traductor y esto es como parte de tu trabajo y tal, pero bueno, que hablas de Karin Boye, esta poeta Sí. sueca, de una forma especial, que veo que no ha constituido solamente un trabajo, que te han pagado por hacer la traducción de su obra. ¿Por qué la consideras tan importante a esta poetisa sueca? Bueno, pues yo creo que es como una. Ella es la continuadora un poco de esta escuela que te he hablado del modernismo escandinavo, sueco, sobre todo, humanizándolo más, tratando temas mucho más cercanos. Y es un poco en su obra hay como una especie de confluencia de todas las grandes corrientes del comienzo de siglos, ¿no? Del surrealismo, del imaginismo, del modernismo anglosajón. Y consigue además. Bueno, hacerlo con una expresión muy profunda, muy líricamente muy, muy potente, muy espiritual. Es una poeta muy leída en Suecia. Para mí es como una especie, también muy influida, por ejemplo, también por Rainer Maria Rilke, el poeta en lengua alemana. Digamos que es una poeta que ha conseguido, además, destacar mucho la prosa. Ya escribió novelas muy, muy, muy buenas, muy interesantes. Por ejemplo, Calocaína, que está traducida al español, que es como una especie de distopía, ¿no? De un mundo totalitario, que es una mezcla del mundo totalitario del nazismo y del estalinismo, ¿no? Que ella ya intuya que, porque ella murió antes de que acabara la Guerra Mundial, pero intuya que un futuro, digamos, muy, muy, muy turbio, Sombrío, sombrío, sí. muy sombrío exactamente. Y, por ejemplo, tiene otra obra que se publicará dentro de poco también en El Desvelo, otra novela que es Crisis. Bueno, es una gran prosista y también una gran escritora de poesía. Yo creo que ya lo que consiguió, en cierto modo, es como, bueno, crear una nueva espiritualidad, digamos, dentro de la poesía europea, ¿no? Porque realmente ella lo que buscaba era un poco eso, ¿no? Después de todos los, digamos, desastres, digamos, de la Primera Guerra Mundial, encontrar un camino de espiritualidad, de humanidad en la poesía moderna, ¿no? Exactamente. ¿Se puede encontrar algún exponente tipo, por ejemplo, Cervantes o Pere Galdós en la literatura escandinava? ¿O alguien que se acerque más o menos por época o por contenido o por ser tan prolífico como ellos? ¿O tan Bueno, importante? quizás no tanto, porque, claro, Cervantes es un grande de la literatura mundial, ¿no? Y aparte que, claro, Cervantes consigue sobre todo con una obra que es El Quijote, como abrir un camino dentro de la literatura mundial, ¿no? Sobre todo en la novela. Bueno, hay autores, quizá no tan importantes, pero sí es verdad que hay autores de mucho peso en las literaturas nórdicas, ¿no? Has hablado antes de, o no sé, creo que has mencionado a Hans Christian Andersen. Sí, en la portada, efectivamente, que aparece. Bueno, Christian Andersen es famoso por sus cuentos, sobre todo, cuentos de hadas, pero también de otros cuentos de otro tipo. Pero digamos que en el género de cuentos, Hans Christian Andersen fue seguramente un referente, o fue un referente para la literatura universal, ¿no? Ibsen en el teatro, sin duda, es también un autor que sus obras se siguen representando, que tiene una, bueno, siempre han tenido una aceptación, incluso ahora en el siglo XXI. Hay otros autores, quizá no tan conocidos, pero muy influyentes también, han sido muy influyentes sobre todo está Knut Hamsun, que es un autor noruego, cuyas novelas han influido mucho en autores, por ejemplo, norteamericanos, incluso en autores también europeos, porque, digamos, que crea un nuevo tipo de forma de escribir, mucho más, ¿cómo decirlo? Más cercana a lo coloquial, más cercana a la vida diaria, digamos. Es como él rompió, en cierto modo, los corsés de la novela del siglo XIX y empezó a escribir una más lo que es la literatura ya más del siglo XX. Y bueno, pues quizá, no sé, por mencionarte quizá otros nombres importantes, pues sin duda también tenemos, por ejemplo, a ya Soren Kierkegaard, que es el autor muy conocido, danés. Él evidentemente es un autor, un filósofo, no es tanto un autor de ficción, aunque él escribía a veces una especie de novelas filosóficas, ¿no? Sí. Pues también es un autor de enormemente influyente en la filosofía, sobre todo en el pensamiento del siglo XX. Influyó mucho en Unamuno, por ejemplo, en Miguel de Unamuno, pero influyó también en Sartre. en parte en Heidegger, en gran parte de la filosofía, digamos, sobre todo la existencialista moderna. Exactamente. ¿Hay alguna característica o algunas características que definan específicamente la literatura escandinava con respecto a otro tipo de literaturas o prácticamente se diferencia un poquito? Yo diría que sí hay algunas características que se van viendo un poco a lo largo del tiempo. Una de ellas es, yo creo, esto a lo mejor viene de la herencia poco luterana, de la herencia protestante. Una es como una cierta tono sombrío, un tono un poco a veces trágico, ¿no? Eso está ya también en los po primeros poemas de los Eddas medievales. Una especie de visión poco trágica de la vida, que está también en Kierkegaard, por ejemplo. Sí. Eso es una característica que se da bastante y que aparece, uno puede verla, por ejemplo, también incluso en el siglo XX en las películas de Bergman, ¿no? Las películas del director sueco, Sí, sí, o sí. de Dreyer, o incluso moderna, más, directores también, autores de cine más modernos, ¿no? Y la otra característica, yo creo que esa también es muy, muy arraigada, es ¿cómo decirlo? Una sinceridad enorme, ¿no? A la hora de hablar de las propias miserias de la sociedad o del individuo, ¿no? Esto ha tenido mucho más éxito en la literatura actual, esto que se llama autoficción o confesionalidad. Es decir, que muchos autores escandinavos han hablado de su vida con total, digamos, crudeza, ¿no? Sí. Eso es algo que no es muy habitual, pero en la literatura escandinava sí lo es. Knausgård, que es un autor noruego, por ejemplo, actual, que es un actor de nuestra época, casi toda su obra está construida precisamente sobre esa literatura confesionalidad, de casa confesional. Y yo creo que es quizá esas dos son las características más, si tuviera que darme, pues eso, una especie de sentimiento oscuro, trágico, ¿no? Que con mucha quizá obsesión por la culpa, por la muerte, ¿no? Que eso en parte, ya digo, quizá venga de unas formas más estrictas del luteranismo. Y luego quizá también esa cuestión de la crudeza a la hora de escribir las propias miserias, digamos. Quizás esas que Exactamente. sean las características. Pues seguimos aquí en radioesperantia.com, en la revista de Radio Esperantia, y estamos hablando de historia de la literatura nórdica, un libro genial para conocer este tipo de literatura escandinava con su autor Jesús García Rodríguez. Y ahora, si te parece, Jesús, vamos a pasar con las preguntas que le hacemos a todo tipo de Sí. escritores. Esto es no es exactamente una obra de ficción, es un ensayo, pero bueno, No. como me has dicho que tú también escribes, pues mira, te puedo hacer prácticamente las mismas preguntas. Y lo primero, pues Muy si bien. eres un, si te consideras un escritor de brújula o de mapa a la hora de escribir. Bueno, evidentemente cuando escribo ensayos siempre de mapa, y sobre todo libros. Este libro es, por ejemplo, que es un libro de no ficción sobre ficción, porque en realidad estoy hablando Sí, sí, sobre sí. escritores, ¿no? Sí, ahí está. Pero claro, en el caso del ensayo, yo he escrito otros ensayos, me ciño mucho a un esquema, me intento ceñirme mucho al tema, ser riguroso, ¿no? En el caso de la ficción, soy más de brújula, desde luego, ¿no? Intento dejarme llevar, intento, en cierto modo, y sobre todo, intento divertirme, ¿no? Divertirme más, dejarme permitir lugar al azar, al juego. Digamos que en la ficción soy mucho más, sí, más de ese tipo de escritor. Es verdad que, claro, es diferente escribir prosa que Sí, escribir, sí, perdón, sí. escribir ficción que escribir no ficción, ¿no? Son dos estilos Entonces, distintos. Pero fíjate qué al curioso diferente. que todos los escritores de una tendencia de la otra, de brújula o de mapa, me confiesan que serían, no sé, que sería, sería imposible ser de la otra parte. O sea, y yo, ¿cómo se puede escribir teniéndolo todo ya Claro. pergeñado, todo el andamiaje, y como si ahí no te da ninguna la libertad? Y los otros dicen pues exactamente lo contrario. Pero cómo vas a escribir Sí. allí un poco, como dicen los taurinos, a porta gallola, digamos, sin tener Claro, sí. nada por medio y tal. Y me parece muy curioso eso, porque claro, unos defienden una cosa que les va bien y otros defienden otra. Y unos no contemplan la literatura con la otra tendencia. Fíjate qué curioso, Jesús. Una cosa bastante. Sí, eso pasa porque, claro, cada uno tiene su personalidad y su forma de afrontar la escritura. En mi caso, claro, Pues extraño, pero es verdad que me sucede, ¿no? Que afronto de manera muy diferente la prosa de la. De, perdón, la ficción, si me estoy con la prosa. La ficción la afronto de manera muy diferente a. La ficción y en prosa o en verso, evidentemente. La afronto de manera diferente a la no ficción porque. Bueno, pues quizá me exige más la no ficción, o creo que me exige más, o me puede exigir más, en el sentido de ser más riguroso, más tener que más atención al dato. Claro, ten en cuenta que yo estudié filología alemana, germanística, y es, claro, eso queda en mí, ¿no? Esta necesidad de ser riguroso cuando escribo en ensayo, pues quizá me lleva por ahí, ¿no? Pero desde luego, si tengo que escribir una novela o poesía, desde luego, es otra cosa. Me dejo ya un poco, me libero un poco de todo esto y ya me dejo llevar un poco por el momento, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Has escrito novela histórica? Bueno, he escrito, pero no he publicado. Vale, Bueno, entonces. sí, yo escribí una novela que sí, es histórica, pero es no, vamos a ver, es de época más bien. No es histórica porque es ficción. No es una ficción no histórica, digamos, pero está situada en la India y en Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Que te pregunto Entonces, esto bueno, un porque. poco. Te pregunto esto porque por aquí transitan escritores que escriben literatura novela histórica y a mí me ha Sí. ocurrido como guionista pues que he tenido roces, enfrentamientos con historiadores que te dicen, pero hombre, ¿cómo vas a poner esto? Porque tal, tal. Le digo, pero hombre, esto es una leyenda, ¿cómo lo vas a poner? Pa, pa, pa. Bueno, que tienes tus roces, ¿no? Entonces, la pregunta que Sí. quería hacerte es si tú has tenido algún, voy a decir, algún debate, por usar una palabra suave, con algún historiador que te ha dicho, pues mira, esto yo creo que aquí te has columpiado, o esto no lo deberías haber puesto, o esto no es riguroso, o tal y cual, o no has tenido ningún problema. No, no he tenido problemas realmente porque, claro, yo a la hora de escribir ese tipo de cosas sí también intento documentarme, pero dejando bien claro siempre que es una creación literaria, ¿no? Que es una ficción. Entonces, bueno, es verdad que hay quizá gente muy demasiado quisquillosa en ese sentido, pero bueno, los historiadores deben entender que la literatura es otra cosa, ¿no? Lo mismo que los escritores tenemos que entender que la historia es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, no he tenido, la verdad es que no he tenido ningún problema, ¿no? Y yo creo que tampoco lo tendría, yo como filólogo, a veces leo obras pues que quieren imitar otras épocas o que se ambientan en otras épocas. Bueno, yo creo que es lícito y que además, bueno, la libertad del escritor está por encima de todo eso, ¿no? Incluso de cometer anacronismos o de. Incluso a veces son anacronismos cometidos voluntariamente, ¿no? Pues para crear un efecto Efectivamente. de humor o lo que fuere, ¿no? Entonces, yo personalmente no he tenido ningún problema de ese tipo. Perfecto. Pues pasamos a un tema que si hace 5 años me dicen, este va a ser el tema estrella de sobre todo lo que más le gusta al oyente y tal y cual, que es la inteligencia artificial. Hay aquí un debate inmenso entre los creadores que unos dicen, mira, olvídate, Fran, deja ya de escribir porque ya nos van a quitar el puesto. Y otros que dicen, y yo estoy con ellos. Esto es una buena herramienta que, bien utilizada, pues. Y además una cosa, Jesús, yo se lo digo a todo el mundo. A los que nos gusta escribir, como a mí, ya puede haber un señor que le das a un botón que te hace una novela, pero es que a mí me gusta escribir, me gusta el proceso de escribir. Es como si te Claro. dicen, mira, van a sacar una máquina por internet, o mira, le das un botón, va esa máquina a comerte un solomillo con una comida espectacular y te trae la sensación a casa. Le digo, pero es que a mí me gusta ir a comer el solomillo o ir a ver una obra de teatro, ¿sabes? Sí, O sea que sí. ahí está. Tu opinión sobre la inteligencia artificial y dinos si has trasteado con ella, las interacciones que has hecho. Cuéntanos un Sí. poquito. Claro, todo esto hay varias cosas. Yo, por ejemplo, escribí uno de los ensayos, un ensayo corto que escribí, también parte con una autora portuguesa, Ana Márquez, precisamente sobre la inteligencia artificial y los lenguajes artificiales, un pequeño ensayo que se publicó hace un año, creo. Y claro, yo tengo relación con la inteligencia artificial desde hace bastante tiempo porque yo profesionalmente trabajo como traductor. Y justo en la traducción es donde más, o donde uno de los primeros aplicaciones o de las más potentes que se ha hecho siempre es de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y en el gremio de los traductores, esa historia se lleva ya desde hace muchos años, la llevo yendo de, Bueno, pues si tu oficio ya va a desaparecer, ya realmente no está ya obsoleto, realmente las máquinas lo hacen mejor, etcétera, etcétera. Pero aún así, ahí seguimos, ¿no? Sí. Yo personalmente pienso que la creación, no, más bien, mejor dicho, los productos, porque aquí yo creo que está quizá la clave, ¿no? Una cosa es producir y otra es crear, ¿no? Una cosa es producir mercancías, por ejemplo, o producir, qué sé yo, marcos para cuadros o puertas. Sí. Y otra cosa es crear, que eso significa crear, que normalmente indica que algo aportas algo nuevo, ¿no? Que creas algo distinto o algo a lo que das un toque propio, ¿no? Sí. Eso, claro, la inteligencia artificial no es capaz de hacerlo, ¿no? Porque no tiene toque propio. ¿Qué toque propio va a tener cuando es solo una mera combinación de millones de datos, ¿no? Y cuando tú quieres, cuando dices que tú dices que pongas el toque de alguien, ya estás imitando. Dice, pues puedes decir, bueno, escribe un poema al estilo de tal, o de, qué sé yo, pues Sí, de claro. Neruda, o al estilo de Sí. Alberti. Evidentemente ya, ahí ya no hay nada, creación real, no hay una imitación. Entonces yo realmente creo que, al menos hasta donde sé yo, y hasta donde yo he probado, la inteligencia artificial no es capaz de crear realmente, solo de combinar y solo de producir textos desde no se sabe dónde. Desde Sí, luego sí. no desde una interioridad, no desde una subjetividad. Y por tanto suelen ser textos muy pobres en muchos sentidos, ¿no? Emocionalmente, pero también literariamente, estilísticamente. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que sea que la profesión de, digamos, por la tarea o qué sé yo, el oficio, por llamarlo así, de escritor esté amenazado. ¿Es una ayuda? Puede serlo, sí. No sé si buena o mala, porque a veces quizás hace demasiado cómodos a los escritores, y a veces un escritor tiene que tener con mucho tesón poner mucho hincapié en algunas cosas, y a lo mejor al dejar de ponerlo, pues eso se resiente luego la obra, ¿no? Sí. Bueno, pero en todo caso sí puede ser, sí puede ayudar a lo mejor, o puede ayudar de alguna manera. Ya te digo que no sé si eso puede ser bueno o malo, pero desde luego no sustituir en modo alguno la literatura hecha por humanos, digamos, ¿no? No creo que eso vaya a suceder, ¿no? Aquí, a beneficio nuestro, Otra cosa, de los perdón, creadores. otra cosa, sí, no, perdona, te Sí, interrumpo. sigue. Otra cosa es que empiece a haber un público, digamos, que le interese la literatura hecha por máquinas. Eso Sí. ya es otra cosa. Que eso es posible que empiece a haber. Pero, oye, claro, eso ya tendríamos que distinguir entre la literatura hecha por máquinas y la literatura hecha por Especificarlo, humanos, ¿no? evidentemente. Hay un par Claro. de sentencias que vengo comentando cuando surge esto, que bueno, que van a beneficio de los creadores. Fue una sentencia de un Tribunal Supremo de un Estado americano, no ha llegado al Supremo todavía, y es que sentenciaron que cualquier obra tiene que estar firmada por un ser humano. No puede firmarla una inteligencia artificial que sea, pues, un producto o una sociedad de una empresa. O sea, tiene que haber un humano detrás. Juan López, Claro. Fran J. Saavedra o Jesús Rodríguez. Tiene que estar ahí firmado. Yo soy el autor, tal. Y la otra sentencia, George R. R. Martin, que es el autor de Canción de Fuego y Hielo, el de Juego de Tronos, le Sí. pidió a la inteligencia artificial que le hiciera una secuela de Juego de Tronos. Y entonces la inteligencia artificial lo que hizo es hacer una secuela, pero claro, es que hacía referencias constantemente a los personajes originales. Claro, Entonces, no había nuevos, ¿no? él lo denunció, lo que estabas comentando antes, Jesús, precisamente. Él lo denunció y entonces lo echaron atrás, porque claro, ahora están denunciadas un montón Sí. de productoras, de estudios, porque claro, tú no puedes hacer algo que provenga de algo que tiene un autor. Claro, O es sea, que un eso para plagio, los ¿no? creadores es fantástico de verdad. Sí. ¿Qué te iba a Claro, decir? eso es. Sí, dime, dime, Es dime. muy interesante lo que dices porque, sobre todo la primera parte, porque efectivamente una de las cuestiones importantes de la obra es la autoría, es decir, lo que se supone, es decir, que tú, y la autoría que supone una responsabilidad, es decir, tú te haces responsable Sí. de lo que haces para lo bueno y para lo malo, generalmente para lo bueno porque es como realmente algo que tú ofreces, digamos, a los otros, Sí. pero también evidentemente para lo malo, o en todo caso porque simplemente para... digamos, vincularte a esa obra como autor, ¿no? Entonces, Exactamente. eso es fundamental porque las obras que no son públicas, bueno, evidentemente siempre se publica, puede publicar anónimamente, ¿no? Siempre se ha hecho. Una forma quizás de diluir esa responsabilidad y esa autoría. Pero eso es muy distinto, incluso en ese caso es muy distinto hacer una obra anónima que una obra hecha por una máquina, ¿no? Sí, Porque esto ahí no hay ni autoría, ni hay responsabilidad, ni lo único que hay es una combinatoria, ¿no? Y exactamente. claro, efectivamente, como decías tú, a partir de la combinatoria, tú puedes hacer un mejunje, un refrito de una obra, pero efectivamente, por ejemplo, probablemente lo que le sucedió al autor de Juego de Tronos es que no creaba personajes nuevos. No era capaz, a lo mejor, de crearlos, no era capaz de crear un argumento nuevo o un hilo argumental nuevo. Todo ese tipo de cosas, no sé si la inteligencia artificial será capaz o no. Incluso si es capaz, si lo hará con tanta, bueno, con tanta habilidad como los autores humanos, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿Qué te iba yo a pienso que no. decir? ¿Cuál es tu entorno a la hora de escribir ficción y no ficción? ¿Tienes un despacho? ¿Prefieres el día y la noche? ¿Que te pones música? ¿No te pones música? Cuéntame un poco tu entorno a la hora de crear. Pues mira, yo cuando son obras de no ficción, como este libro que estamos comentando, que es una historia de la literatura, ahí siempre trabajo siempre en mi despacho con el ordenador y generalmente siempre de día. De día es cuando más me gusta, pero es verdad que a veces también por la noche, cuando no, sí, cuando no queda otro remedio, o bien porque se alarga el proceso, digamos, pero con preferencia de día, ¿no? Pero cuando se trata de escribir ficción, yo paseo mucho, me gusta mucho pasear, y es en estos paseos cuando realmente yo me vienen ideas interesantes, ¿no? Y si es poesía, igual. Si es poesía, es cuando me vienen versos que a mí me gustan, que creo que tienen. Y luego, evidentemente, luego tengo que los paso, digamos, los escribo de manera más calmada, más estructurada en el ordenador. Como una cosa mixta, ¿no? En este caso de la afición hay como una parte que es para mí es fundamental, que es el paseo, bien, bueno, bien sea por una zona de campo, de ciudad, pero una especie de necesidad de preparar previamente lo que va a suceder, ¿no? Pero claro, en el caso, y también, por ejemplo, en algunos ensayos que son más de filosofía o que quieren más creativos, pues igual, ¿no? También me gusta pasear. Pero en general, en los dos casos, me gusta escribir de día, ¿no? De hecho, Perfecto. más. Cuando era más joven, yo era más nocturno Ya. y me gustaba más la noche. También porque trabajaba, a lo mejor tenía horarios que solo podía trabajar, me escribía a veces por la noche, ¿no? Ahora que puedo permitírmelo, pues prefiero el día siempre, muchas veces el día. Y en cuanto al entorno, pues bueno, muy sencillo, ¿no? Muchos libros, es verdad, tengo muchísimos diccionarios, porque bueno, me dedico a la traducción. Muchos papelitos de notas que voy tomando, cosas así, ¿no? Es un poco el entorno que me ¿Pones rodea, ¿no? música o sin música? Cuando estoy traduciendo, sí, sobre todo si son traducciones así un poco más monótonas, no literarias, pero de otro tipo, sí suelo poner música. Cuando escribo, menos. Pero a veces sí, cuando me veo un poco atascado, sí es verdad que me pongo a veces música, pues, para ver si me inspira o me anima un poco. Y a veces funciona, de verdad que a veces parece como que te abre de pronto una vía a la creatividad, ¿no? Una chispa. Hay un debate, Jesús, que llevamos arrastrando desde hace tiempo y a mí me gusta pues continuar con este debate porque así conocemos puntos de vista, formas que no habíamos pues encontrado de este debate y entonces, pues mira, la opinión de un montón de escritores y creadores nos sirve para enriquecer, digamos, este debate. Y es si crees que en la intensidad de la escritura se nota si un escritor depende de la literatura para vivir, barra completar sus ingresos, porque vivir de la literatura en España es bastante complicado, por eso pongo la barra, completar sus ingresos, o que tiene ya un trabajo estable, es catedrático, es fontanero, es carpintero, o es funcionario en cualquier sitio y tiene ya los garbanzos asegurados. ¿Crees que en la intensidad de la escritura se nota cuando un señor depende de la literatura para vivir, completar sus ingresos o no? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues mira, te voy a sacar un ejemplo precisamente de un autor que he hablado antes de él, de la historia de la literatura nórdica, que es Knut Hamsun. La primera novela, su primera gran novela, se titula Hambre, que es muy conocida, habla precisamente de un escritor que se está muriendo de hambre, realmente que no consigue. Es toda la peripecia en Cristiania, lo que es el nombre antiguo de Oslo, de la ciudad de Oslo. Cómo va un ir y venir por allí a ver cómo consigue comer algo, ¿no? Un poco de dinero para comer algo Sí. y salir de un poco de la miseria, ¿no? Es una novela interesantísima, bueno, una profundidad psicológica muy grande. Y Hamsun en esa época, pues estaba un poco en el momento en que escribió esa obra, pues estaba un poco en esa situación, ¿no? Y le pasa a muchos escritores, le ha pasado a lo largo de la historia. Bueno, pues es verdad que esa necesidad casi fisiológica, ¿no? Es que te mueve, puede ser un acicate importante para escribir, como desde la desesperación casi, ¿no? Y eso puede ser bueno en ocasiones, por ejemplo, en la poesía también lo es, ¿no? Pero es verdad que también a veces depende un poco de la personalidad en el fondo del escritor y la forma de afrontar la escritura, ¿no? Yo creo que el problema de fondo que hay quizá en este debate es más la cuestión de para qué escribe uno, ¿no? Uno escribe para ganar dinero, para hacerse famoso, para conseguir un ascenso social, o uno escribe por placer, por gusto, por otras razones, o por complacer, pero a un público más pequeñito. Eso quizás es Sí. lo que parece que late en el fondo de todo esto. Y es verdad que los autores que buscan bueno, un reconocimiento muy inmediato, muy, muy, muy universal, digamos. Eso suele, ya no digo que sea siempre, pero en general me da la impresión de que eso suele, digamos, ir en detrimento de la calidad de la obra, ¿no? Mientras que evidentemente un autor que sigue su camino, digamos, que tiene la libertad y el tiempo, pues aquí también es una cuestión siempre de tiempo, ¿no? De seguir el camino que él ha elegido, es más posible, más probable que consiga hacer cosas interesantes, aunque solo sea por eso, porque profundiza, digamos, en una vía, profundiza en algo y tiene tiempo para hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, ya te digo que Cuando me evidentemente siempre hay excepciones, ¿no? Y siempre hay excepciones en uno y en otro lado, ¿no? Cuando has comentado el libro de Knut Hamsun, Sí. Hambre, me ha venido a la cabeza cuando si hubieras dicho el título antes, lo hubiera dicho para decir John Fante. John Fante, ¿conoces a John Antes sí. Fante? Era como Y le el. conozco aquí a un autor norteamericano que precisamente está muy fluido por Hamsun. Es Sí, que es ¿cómo? interesante. Esto no tengo entendido, ¿qué? Sí, John Fante era un gran lector de Hamsun, él estaba muy fluido Ah, por perfecto. Que Hamsun. además Bukowski era un admirador de John Fante. Sí, pues por eso digo que la línea de literatura, sí, ¿no? Una línea, un autor que. Hambre es una obra de finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, Fíjate qué ya se dio, curioso, qué él influyó curioso. mucho. Sí, no, pero eso se da porque la obra de Hamsun influyó mucho en autores norteamericanos desde el principio, ¿no? Desde las primeras décadas del siglo XX y en Fante también, porque los personajes de Hamsun son seres muy marginales, muy aislados, muy solitarios. Influyó Sí. mucho también, por ejemplo, en el Lobo Estepario de Hermann Hesse, Sí. porque Hamsun creó ese tipo de personaje, ¿no? Un personaje como muy huraño, muy aislado de la sociedad, pero que al mismo tiempo tiene una vida interior muy intensa, un contacto con la naturaleza muy, muy grande, como un individuo que se opone radicalmente a la sociedad, que es algo también muy típico de la literatura nórdica. Me preguntabas Sí. antes, pues mira, otra característica es Es esto. esta lucha del individuo con la sociedad o el individuo con la masa, se da mucho a lo largo de toda la historia de la literatura escandinava. Y en efecto, me gusta que saques a Fante y a Bukowski porque digamos que el heredero, uno de los herederos, o, perdón, uno de los precursores era Era un autor Hamsun. noruego como Hamsun, ¿no? Jesús, ¿ahora mismo estás preparando algún texto, bien de ficción o bien un ensayo que podamos conocer en unos meses? ¿Qué estás haciendo ahora mismo en cuanto a la literatura? Bueno, pues precisamente se han juntado dos cosas. Una de poesía y otra de novela, todo de ficción. Lo más cercano seguramente será este libro de poesía que publicaré con Libros de la Resistencia, una editorial de Madrid. Es poesía visual, es un género no muy habitual, Pero bueno, pues interesante. Y luego, ya más adelante, probablemente ya sea, esto será a partir de mayo, mayo, junio, en mes de mayo, junio, con la editorial Pepitas de Calabaza, que también he publicado alguna cosa anteriormente con ellos. Una novela que se llama Deserción, y que, bueno, creo que puede ser interesar a los lectores, ¿no? Tiene su parte muy novedosa, digamos, ¿no? A mí siempre me gusta cuando escribo ficción en como intentar buscar algo nuevo, ¿no? Parecer intentar buscar cosas, una nueva perspectiva diferente o una forma distinta de hablar, de narrar. Y creo que con esta novela he conseguido al menos un poquito, ¿no? Pero digamos que esos son los dos grandes cosas que por ahora tengo para, bueno, para antes del verano, entiendo, las dos, ¿no? Pues aquí estamos encantados. En cuanto tengas una y otra y ya pues la puedas estrenar, digamos, que podamos Sí. darla a conocer, pues nada, volvemos a charlar aquí en otra velada, tranquilitos y hablando de lo que nos gusta, de literatura y de todo esto. Y antes de terminar, tenía aquí una pregunta, digo, se la voy a preguntar, porque como él es traductor de alemán y además oficial, tal, tal, tal, Sí. ¿te han propuesto hacer algo similar de la literatura alemana? Claro, la cuestión es que ya como la fórmula esta que ha utilizado el Desvelo, seguirá con otras literaturas, entiendo, Sí. pero la alemana fue el primer libro que se publicó, fue el de Klabund, de este autor Ah, alemán, vale. Okay. que es el que te digo, el autor este, bueno, Klabund es el seudónimo, pero bueno, pero firmaba así como Klabund. Pues este autor del periodo de guerras ya publicó la historia de literatura alemana contada en una obra que tradujo El Desvelo. Entonces no es necesario. Yo Vale. aparte, pues yo lo que sí estoy abierto a traducciones del alemán siempre, ¿no? Ahí está, perfecto. Digamos que el alemán es más, sobre todo mi especialidad. Y he hecho cosas, he traducido el alemán, tanto en ensayo como poesía, como narrativa. Y pues realmente, pues encantado de... Sí, pero en este caso no, porque ya te digo que ya estaba acogido, digamos, Ya, o ya ya, ya, estaba publicado, ya estaba, era el primer de los libros, era precisamente el que daba origen a la fórmula, ya. era precisamente sobre la literatura alemana, o en lengua alemana, realmente, ¿no? Sí. ¿Y Y el nada, título pues de la ya... colección? Sí, dime, dime. ¿Perdón? No, dime, dime. Sí, no, simplemente que como has comentado antes, que al principio, que es verdad que la literatura escandinava no es muy conocida en el público español. Por ejemplo, aunque hay autores que lo han dado un poco a conocer, yo pienso ahora en Borges, José Luis Borges, que era muy amante de la literatura, sobre todo medieval, escandinava. Escribió un libro precisamente sobre literaturas germánicas medievales. Y yo creo que incluso llegó a traducir algunos poemas, yo creo, del islandés, con ayuda de una filóloga. Pero no es muy conocido en general. Y yo, bueno, yo invito a los oyentes de tu programa de Radio Esperantia a que se adentren un poco los misterios de la literatura nórdica, que es muy, muy, muy interesante y muy rica en muchos sentidos, ¿no? Hay, por ejemplo, una parte justo la que vino después, de muy poco conocida, esa sí que es prácticamente desconocida en España, después de la literatura medieval, de las sagas, vino la época de lo que se llama las baladas medievales, que era como, bueno, poesía lírica, que muchas veces se cantaba, se tocaba con un instrumento, sobre temas históricos a veces, o temas amorosos, había cortesanos, había una gran variedad de temas. Y curiosamente, uno se recogieron una de ellas, uno de los libros que recogió parte de esas baladas en danés, en la lengua de Dinamarca, es el que se llama El libro del corazón, que se llama así porque tiene forma de corazón. Es un libro que tiene la forma, es un libro de Qué curioso, sí. 1550, sí, un libro de 1550 que tiene la forma, va pasando las páginas, pero la forma del libro es la de un corazón, y es un libro originalísimo bueno, entre los muchos que hay. El libro aparece reproducido al final de la última página, aparece en una reproducción de este librito, del libro de corazón. Pero bueno, como es, hay muchos otros realmente joyitas o joyas de la literatura nórdica. de los cinco países que trata, ¿no? Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, que yo creo que pueden interesar a los oyentes y posibles lectores y lectoras, ¿no? Exactamente, con esta charla que hemos mantenido, que creo que habremos pues suscitado el interés de un montón de oyentes, seguro que se ponen a investigar sobre la literatura escandinava. Hay un tema así curioso que me llama la atención, sobre todo con el título de la colección. Yo que soy guionista, pues los formatos de guión pues están escritos de forma, bueno, están creados, que sería el 12, el tipo de letra y el tamaño, para que un minuto de un folio sea, pues eso, una página. Entonces tú tienes, por ejemplo, 60 páginas, son 60 minutos. Entonces aquí, si es de una hora, en este caso, pues tendría que ser 60 páginas, y son 208. Pues teoría de la literatura es contar una hora. Entonces, sí, cierto, pero bueno, que es un eslogan y que merece la pena. Claro, Que okay, es un... es verdad que, no, que hemos desbordado por. Claro, esto es lógico, incluso en este Es caso, un incluso más eslogan, que en otros. que me parece muy bien, un título sugerente además. Sí, ¿no? Y lo importante es que se trataba con una visión muy reducida, ¿no? Muy sucinta de las literaturas. Lo que sucede es que, claro, yo me enfrentaba nada menos que a la literatura de cinco países, ¿no? Entonces, Sí. o una literatura muy rica, entonces no es fácil encajarlo. Quizá me he pasado un poco de rosca, digamos, de páginas. No, pero está muy bien, está Pero muy bien. bueno, pero más o menos yo creo que es un libro exactamente como de unas 200 páginas de letra grande, de pequeña, de tamaño medio grande. Bueno, yo creo que estoy satisfecho con el resultado. Y yo creo que aunque no Bueno, se lea esto. a lo mejor en una hora, aunque no, pero a lo mejor en 2 horas, sí, yo creo que sí No, pero que se esto puede. no es una crítica, sino solamente una curiosidad, que como aquí está siempre, cuando estás hablando Claro. de producción y tal, pero ¿cuánto se fijan en cuánto dura el guión? Porque claro, para producción no es lo mismo hacer una película de 68 minutos que hacerla de 228 minutos, ¿sabes? Y entonces se Claro. fijan precisamente y tal, los formatos son eso, que simplemente era una curiosidad, que no es una crítica. Además, cuando me llegue el libro, que normalmente la editorial me lo suele mandar, que lo voy a devorar con mucho, mucho interés, porque a mí me interesa todo lo que desconozco y de la literatura escandinava. Yo no soy nadie que conozca mucho, o sea que voy a aprender una barbaridad contigo, Jesús, seguro, seguro. Sí. Bueno, ya te digo que ese que es la idea, yo como estoy de acuerdo contigo, que es muy interesante porque permite como una panorámica de toda una literatura de un país o de una lengua breve, y eso es, pues siempre se agradece a veces, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que a veces puede uno perder en todo ese mar de datos y de nombres y de. Exactamente. Entonces, bueno, la idea es buena. Jesús, ha sido un verdadero placer estar compartiendo esta velada contigo. Y como nos ha gustado tanto lo que te hemos comentado hace un ratito, que en cuanto tengas algún otro texto ya en capilla, pues nos avisas y volvemos a charlar sobre ello. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Fran. Muchísimas gracias por la invitación que me haces y, por supuesto, por haber invitado para charlar sobre este libro. Y un saludo a todos tus oyentes de Radio Esperantia y a ti en concreto, pues te lo agradezco una vez más. Gracias a ti, por supuesto, y ha sido un verdadero placer. Despedimos al amigo Jesús García Rodríguez. No te preocupes por todo lo que he comentado, que tienes la ficha del libro, puedes enlazar, enlazar también a Jesús García Rodríguez para conocer un poco su trayectoria, etcétera, etcétera. Y lógicamente, pues tienes el podcast, tienes el audio, la forma de contacto, todos los datos que necesitas en el post correspondiente en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra desde la realización y presentación, y como digo al final siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.